Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Iraqi lawmakers have released new details of Bush administration demands and talks over. Los legisladores iraquíes publicaron nuevos detalles sobre las exigencias del gobierno de Bush en las negociaciones con respecto a un acuerdo entre Irak y Estados Unidos. Estas negociaciones se están llevando a cabo antes de que el mandato de la ONU, que autoriza la ocupación estadounidense, expire el mes que viene. Según The McClatchy Newspapers, los parlamentarios iraquíes dicen que Estados Unidos ha exigido el control de al menos 58 bases militares y del espacio aéreo iraquí hasta 9.000 metros de altura. De aceptarse las 58 bases estadounidenses, se estaría casi duplicando el número actual de aproximadamente 30 bases. En lo que podría ser considerado una amenaza a Irán, los legisladores también dicen que Estados Unidos exigió derechos que le permitirían decidir si otro país está agrediendo a Irak. El gobierno de Bush no considera su invasión y ocupación un acto de agresión contra este país, pero ha acusado reiteradas veces a Irán de intervenir en los asuntos de Irak. Los legisladores iraquíes dicen que rechazaron estas propuestas. El periódico The Independent de Londres informó la semana pasada que funcionarios estadounidenses están reteniendo miles de millones de dólares en fondos iraquíes para ejercer presión y que Irak acepte sus exigencias, que también incluyen inmunidad total para los soldados y contratistas estadounidenses. Un legislador destacado del Consejo Supremo Islámico de Irak dijo que las propuestas estadounidenses eran más abominables que la ocupación. Este legislador, Jalal al-Din al-Sahir, dijo: "Ahora nos piden que aprobemos nuestra propia ocupación. Este es el motivo por el que rechazamos completamente todo lo que nos han propuesto hasta el momento". En Capitol Hill, el congresista demócrata Dennis Kucinich presentó 35 artículos de juicio político contra el presidente Bush. El lunes, Kucinich se dirigió a la Cámara de Representantes para acusar al presidente Bush de crímenes de guerra y de engañar al público en el período previo a la invasión de Irak. El representante Dennis Kucinich dijo: "Todas estas acciones del presidente y sus agentes y subordinados demuestran su indiferencia hacia la verdad y su imprudencia en lo que respecta a la seguridad nacional, la proliferación nuclear y el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el mundo, lo que no solamente es inaceptable, sino también peligroso de un comandante en jefe". Kucinich presentó una moción similar contra el vicepresidente Dick Cheney el año pasado. Estas medidas fueron presentadas a pesar de las objeciones de los líderes del Partido Demócrata, quienes declararon que el juicio político no era una opción. Former White House Press Secretary Scott McClellan. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, aceptó declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la participación del gobierno de Bush en la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Se le solicitó a McClellan que compareciera luego de que afirmara en un nuevo libro que los principales asesores de la Casa Blanca lo engañaron deliberadamente sobre su participación en la filtración de la identidad de Plame. Se prevé que McClellan declarará la semana que viene. On the campaign trail, Democratic Senator Barack Obama. En materia electoral, el senador demócrata Barack Obama inició su campaña presidencial el lunes como el presunto candidato demócrata con un pedido de nuevos impuestos a las ganancias extraordinarias provenientes del petróleo. Obama habló ante sus seguidores en Raleigh, Carolina del Norte. El senador Barack Obama dijo: "I'll shut down the corporate loopholes and tax havens. Eliminaré los vacíos en materia empresarial y los paraísos fiscales y utilizaré ese dinero para ayudar a reducir los impuestos de la clase media, que descenderán $1,000 para el 95% de los trabajadores y sus familias. Haré que las empresas petroleras como Exxon paguen un impuesto por sus ganancias extraordinarias y utilizaré el dinero para ayudar a las familias a pagar el precio cada vez más alto de la energía y otras cuentas". Obama hizo esta promesa mientras la gasolina alcanzó un precio récord de $4 el galón. En Bolivia, miles de personas se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos el lunes en medio de rumores de que el gobierno de Bush le ofreció asilo político a ex altos funcionarios acusados de participar en una matanza de manifestantes. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y otros exministros que viven actualmente en Estados Unidos son requeridos por la justicia por su participación en la ofensiva Febrero Negro hace 5 años. 67 personas fueron asesinadas y más de 400 resultaron heridas. La semana pasada surgió una nueva controversia luego de que Berzaín le dijera a un programa de radio boliviano que le habían ofrecido asilo político para que permaneciera en Estados Unidos. Un manifestante boliviano dijo que los acusados debían ser extraditados para afrontar un juicio en su país. Un manifestante dijo: queremos justicia, queremos que a los Goni, Sánchez Berzaín y todos los que están allá en Estados Unidos les extraditen, los boten a la frontera. Sabremos recogerlos nosotros. ¿Cómo? Sabremos qué hacer, pero queremos la justicia aquí. Miren, Febrero Negro impune por la Corte Suprema y el Poder Judicial. Y esto igual quieren hacer. No podemos permitir la injusticia en Bolivia. La embajada de Estados Unidos en La Paz no confirmó ni negó que a Berzaín se le haya otorgado asilo político, alegando que es un asunto de inmigración privado. En Italia, un grupo de manifestantes se congregó frente a la principal cárcel de Roma el lunes, antes de la visita del presidente Bush. El gobierno italiano está siendo criticado por haber liberado espacio en la prisión para hacer lugar para los manifestantes que está previsto que protesten contra Bush cuando llegue el miércoles. Federica Frantini, de Mondo Senza Guerre, Mundo Sin Guerra, dijo que el gobierno italiano está reprimiendo injustamente a quienes piensan diferente. Federica Frantini dijo: creemos que tenemos derecho a manifestarnos y no somos violentos. Esto realmente nos hizo reír. Entonces, hemos venido aquí a mostrar que ya estamos prontos si quieren arrestarnos. Bush se encuentra actualmente en Eslovenia, en la primera parada de su gira europea. Un nuevo estudio indica que el gasto militar a nivel mundial aumentó casi 50% en la última década. Estados Unidos es responsable de la mitad del aumento total. El Instituto Internacional Estocolmo para la Investigación sobre la Paz dice que los gobiernos gastaron más de 1.3 billones de dólares en armas y otros gastos militares el año pasado. El gasto de Estados Unidos también fue de casi la mitad, llegando a casi 550 mil millones. Mientras el gasto militar aumenta, un nuevo estudio indica que el número de estadounidenses que carece de asistencia de salud adecuada aumentó 60% en los últimos 4 años. Según el Commonwealth Fund, el número de estadounidenses adultos que se considera están sin seguro aumentó de 16 millones en 2003 a 25 millones el año pasado. Tomados junto al número de personas sin seguro, al menos 75 millones de estadounidenses ahora carecen de asistencia de salud durante al menos parte del año. En promedio, las primas de asistencia de salud aumentaron un 90% desde 2000, en comparación con apenas un 24% de aumento de los salarios. Y senadores demócratas presentaron una medida para prohibir el programa de propaganda interna del Pentágono. En abril, el New York Times reveló que el Pentágono utilizó a militares retirados para generar una cobertura de noticias positiva y presionar para ir a guerra en Irak. El lunes, los senadores John Kerry, Robert Menéndez, Byron Dorgan y Frank Lautenberg presentaron un proyecto de ley que pondría fin al programa y ordenaría una investigación tanto del Inspector General del Pentágono como del órgano de investigación del Congreso, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Una medida similar fue presentada en la Cámara de Representantes el mes pasado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.